Cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción, con la nostalgia y con la cultura. Es una propuesta de las radios del Uruguay para todos sus días. Sobre todo el apoyo de Maneiro, lo que podría ser el arranque del equipo. Decíamos que los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado. ¿Quién? Que fue Estudiantes. Y pudo entonces. Noche, justamente, sin corriente, esta noche. Podía entonces dominar el campo de juego. La madre que los parió, hijo de puta. A partir de los. Sí, pero no es lo mismo, Castillo. No, no, no, no. Cortaron los Tupamaros. Los Tupamaros cortaron. Movimiento de liberación. Controla esa emisora, dice. Los Tupamaros. Tome. Los Tupamaros. Los Tupamaros. No, esta emisora, dice. Dijo esta emisora. Todas. Todas. Los Tupamaros. En este momento. ¿Cortaron la transmisión? ¿Qué pasó? ¡Comparon el transmisor! ¡Se metieron al aire! ¡Comparon el transmisor! No, ¿dónde está la plaza? No, ahí lo sacan a ellos. ¡Comparon el transmisor, don Pablo! Si no hubieran cortado el transmisor a los Tupamaros. ¿Quién está ahí? ¿Vamos a ir, no? ¿Qué vamos a hacer? Pero han tomado el transmisor, don Carlos. Bueno, las policías, que van a dar ejército, El grupo de personas que permanece en la zona del hospital Filtro desde el mismo día de la internación sigue incrementándose. También aumenta la guardia policial y la tensión. Señores, estamos en comunicación ahora con nuestro compañero Ricardo Artola, alrededor del Hospital Filtro. ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, Jorge, mira, en este momento, y perdoná que nos tiemble la voz, pero sinceramente esto nos parece, y de pronto es un disparate lo que voy a decir, pero esto parece Bosnia. Es impresionante la balacera que se está registrando en las inmediaciones del Hospital Filtro. Aparecieron dos motos policiales con cuatro patrulleros y dos ambulancias a tránsito del ejército pero blanca y abrieron paso entre la multitud que había herida que comenzó arrojando piedras y los comenzaron increíblemente a disparar hacia la multitud desde la ventanilla de los coches de radio patrulla. Así se hicieron paso, no fue impresionante. Haga el arroz mucho más sabroso con Caldos Nor Suiza. Úselos ya. Caldos Nor y solamente Nor. Mamita elige, elige lo mejor. El hombre activo usa Jockey, la ropa interior más confortable del mundo. Una concesión exclusiva de la Aurora, José Martínez Reina, Sociedad Anónima. Mejor. Mucho mejor. Un mejoral. Mejor un mejoral, mejor un mejoral, mejor, mejor un mejoral. Hola, Cuti Suave. Cuti Suave, nuevo Palmolive. Cuti Suave, piel divina, porque usa el nuevo Palmolive, con aceite de oliva y anolina. Palmolive es el único jabón con dos ingredientes naturales suavizantes, lanolina, que devuelve la humedad natural de la piel, y aceite de oliva que deja su cutis suave. Cutis suave, piel divina, porque usa el nuevo Palmolive con aceite de oliva y la molina. Hasta mañana, cutis suave. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Frecuencias del pasado se cuelan en el programa de hoy de En Trance. Bueno, mientras me acomodo el micro acá, cosa que tuve que haber hecho antes de arrancar, damos comienzo a este En Trance nostálgico. Vamos a hacer un pequeño experimento con los voluntarios que se ofrecieron, que cada cual con su concepto de nostalgia y con sus canciones nostálgicas, vamos a ver qué se puede desprender de todo esto. Vamos a arrancar con música, lógicamente, y arrancamos con Salva. ¿Qué canción trajiste? Traje una canción que se llama Vuela mi galaxia, del Siglo. Bueno, la escuchamos entonces. Este traje, con esta camisa y este sobre todo. Este saco sport con este pantalón y esta gabardina. Vista como quiera, en los cuatro haces siempre es fácil. Tenemos todos los créditos. Los cuatro haces, moda muy acreditada. Es fácil. Y con créditos es más fácil aún. Dueño de... Y qué manera de arrancar este especial nostálgico. Bueno, Salva, ¿por qué particularmente a vos te trae nostalgia este tema? A mí me gustó mucho el reto de la propuesta de hacer como ese ejercicio de pensar en cosas que me dan nostalgia, porque como que me acuerdo de la primera relación que hice fue como acordarme de qué sucedía en mi casa, y en mi casa habían algunos cassettes. Y eran unos cassettes que eran pocos, 3 o 4 nada más, que eran de Siglo, Totem, Musicación 4 y medio, todo muy uruguayo, rock uruguayo y música uruguaya y en español. Y esta canción, me acuerdo que lo que me causaba, yo no sé si ahora me causa nostalgia, pero en aquel momento me acuerdo que cuando mis hermanos mayores la ponían en el casetero, este tema en particular, me molestaba mucho. Me hacía, decía como, ¿y ese ruido que es? Como que no... Como que no me era agradable. O sea, lo aprendí a escuchar después, pero recuerdo que tendría, no sé, 10 años y escuchaba que ponían esta música y me molestaba. Bien, estamos con Salva, con Moa, que está acá a mi derecha, que es la primera vez que lo escucha, ¿no? Primera vez, sí, ¿qué? Estoy tomando nota, de hecho, para escuchar, conocer. Bien, ¿qué opinión te mereció así la primera escuchada? Muchas cosas. Pero en realidad me quedaron los coros en la cabeza. Impresionante. Me gustaría escuchar con más atención eso. Impresionante. Bueno, esta pequeña tertulia que se armó acá va a estar integrada, falta un tercer integrante que está llegando, que tuvo una pequeña demora, que es el amigo Das, que me escribe este comentario. Tremendo, los vi en vivo cuando se reunieron. Los vi en AFE, no me acuerdo qué año era. Tremenda nostalgia. Crecí escuchando el vinilo Ideación. Mira. Así que. Yo bueno. Nunca los vi en vivo, nunca. Nunca. Sí, muy, muy difícil. Es como. pasamos a otra canción. Moa, ¿cuál sería tu primera canción? Bueno, la primera canción que había elegido también me pasó como a Salva, que hay distintas sensaciones y percepciones de la nostalgia, pero para empezar elegí Parting Gift de Fiona Apple. Bueno, escuchemos. Abrí tu carpeta, mira qué sensación, con Coca-Cola, tu imaginación, tomando Coca-Cola, Fanta, Tapo, Sprite, te vas a divertir. Con 5 tapas marcadas y solo 200 pesos, vení al club de canje y elegí cuadernos, libretas, lápices, juegos de geometría, sacapuntas, contornos y esta carpeta super color Coca-Cola. Son útiles para estudiar, son útiles. I opened my eyes while you were kissing me once, more than once. And you looked as sincere as a dog. Just as sincere as a dog does when it's the food on your lips with which it's in love. I bet you could never tell that I knew you didn't know me that well. It is my fault, you see. You never learned that much from me. Oh, you silly, stupid pastime of mine. But we went on wholehearted, it ended bad, but I love what we started, it says stop. But we went on wholehearted, it ended bad, but I love what we started. I took off my glasses while you were yelling at me once, more than once. So as not to see you see me react. Should've put 'em, should've put 'em. could see you see me sincerely yelling back. I bet your fortress face belied your fort of lace. It is by the grace of me you never learned what I could see. Oh, you silly, stupid pastime of mine. You were always good for a rhyme. And from the first to all the last times, all the signs said stop. But we went on wholehearted, it ended bad. But I love what we started, it said stop. But we went on wholehearted, it ended bad. But I love what we started. Bueno, Moa, ¿qué, repetinos qué escuchamos? Es Parting Gift de Fiona Apple. Y fue, había un montón de temas en la lista, fue difícil elegir solo tres. Es muy pero difícil, sí. Elegí, ese quedó definitivamente porque me genera nostalgia por varios motivos. Uno es que sea solo piano, porque Fiona Apple, o sea, es su voz y sus discos, no sé. Quien haya escuchado algo de ella, como que para mí tiene mucha carga nostalgiosa o a mí me genera, pero este tema en particular, que sea solo piano, a mí me genera nostalgia. O sea, el piano para mí es como el primer instrumento que agarré en la vida y es como un instrumento que lo agarré así de pura intuición hasta que alguien en algún momento me dio clases y entonces me lleva como a una nostalgia de la infancia escuchar un piano solo. Así que ese sería el primer motivo. Y la letra también, y es un tema que también lo aprendí a tocar. Yo no soy muy del cover, no tengo la costumbre de ponerme a sacar covers, pero es uno de esos temas que alguna vez lo aprendí y que lo he tocado así mucho en esos momentos conmigo misma de intimidad y nostalgia. Así que quedó ahí en la lista. Tomo también ese concepto de nostalgia porque acá, como este experimento en realidad vino como de parte de la noche de nostalgia, que en realidad es como una noche de joda, temas bailables, bueno, por ahí se lo asocia a eso, ¿no? Pero también perfectamente una canción de como lenta y solo de piano puede traerte nostalgia y bueno, por eso está bueno también esta experiencia. Ya tenemos a nuestro tercer integrante de que completa este círculo, o esta mesa Omega. Buenas tardes. Bueno, y así de arranque, te toca. Me encanta Fiona Apple, no recordaba en particular este tema, pero me gusta mucho. Me acuerdo, por ejemplo, cuando vi sus primeros temas, sus primeros videos, que fue como, ¡fua! ¿Cómo canta esa mujer? Muy buena Fiona Apple. Sí me gustó lo que dijiste, Leo, de cómo uno generalmente agarra la nostalgia. Yo puse un tema medio lento y me pesó. Fue como, ¡fua! Esto, como uno agarra la nostalgia para ese lado en general, pero esto es súper nostálgico, sin duda. Para quien le pega, ¿no? Ves Rupeñano, lavó el cerebro. Algo así, generación dormida por Rupeñano. Bueno, escuchamos un tema tuyo, ¿verdad? El que quieras. ¿Un tema mío? Bueno, no, falta hablar sobre la señora. Sí, bueno. De Fiona Apple, este tema lo conocía, no sabía que había un video, estábamos hablando de eso, que parece que es muy lindo el video. Fiona Apple, recuerdo un video hermosísimo que salía en MTV de Nothing Gonna Change My World, que era tremendo, era todo en cámara lenta y ella cantando ahí, todo caos. Destrucción. Claro, todo se destruía y ella seguía cantando ahí impávida. Y no la tengo muy escuchada a Fiona, pero siempre supe que andaba en la vuelta haciendo cosas y siempre la tuve como una persona que estaban cosas interesantes. Ahora sí, pasamos. Por favor. ¿Cuál de los temas que elegiste y querés escuchar primero? Y, no sé, yo para romper así el primero. Bien, el primero sería... El de Prodigy. Bien. El primero puse en el listito. Así como para... Una cerveza como debe ser. Muy una canción que estarían viendo Beavis and Butthead en la tele frente al sillón, ¿no? Temón. Puede ser, sí. Es una buena imagen. Nada, año 97 y a mí me rompió la cara. Estaba contando que la primera vez que vi el video, la primera vez no me gustó. Dije, ¿qué carajo es esto? Y tal, después me fue ganando y después se convirtió en las bandas que para mí... fueron pilares, y sobre todo para mí lo interesantísimo que tuvo la banda, sobre todo en este disco, es que combinaron muy bien lo que era el rock, las estructuras de música de rock y la, el power de repente del punk y todo eso con electrónica. Y ese cruce ahí para mí cambió bastante la historia de lo que vino después en la música. Para mí es un sí, no era, no era muy normal ver así tanta intromisión de la electrónica en el rock, ¿no? Como que estaba buena esa conjugación. Exacto. Y después se formó toda la ola de New Metal y todo eso, ¿no? Exacto. Estos abrieron la puerta a millones de cosas para mí. Salado. Bien, bien. Particularmente, ¿qué es lo que te trajo nostalgia? ¿Te llevó a algún momento? Y bueno, eso, ahí. Año 97, Prodigy, cambio de paradigma musical en mi vida. Años después, la oportunidad de verlos en vivo y de gozar con estas bestias en vivo. Este año se murió el Flint ahí, uno de los que primero bailaba con ellos y después se convirtió en una de las voces ahí. Y se convirtió en el frontman, de hecho. En uno de los dos frontman, pero tipo, el que más. Es el que protagoniza este disco, de este video. Que aparte en este video como que el tipo es cuando se anima así, o sea, era todo muy loco. Un tipo que en realidad en la banda formaba, era de parte de los que bailaba, era uno bailando. O sea, ellos tocaban la música, el tipo, otro tocaba la música y el tipo baila. Y todo eso lo llevaron a, bueno, está, sos un frontman y como que encontraron la vuelta para agarrar la electrónica y hacer la show, para mí. Y bueno, eso. Perfecto, hasta ahora súper variado, ¿no? Era más o menos lo que me esperaba que pasara. Bueno, completamos la primera ronda, va otra vez Salva. ¿Qué escuchamos ahora? Bueno, vamos a escuchar una canción que es de Nina Simone, que se llama Feeling Good. Es un tango del mago. ¡Código de gol, Darío! En la voz del número uno, Carlos Muñoz, todos los goles de Peñarol, campeón del 94. Cassette en venta en Palacio de la Música y las principales disquerías de todo el país. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Completo silencio escuchando a Nina Simone. Nadie diga nada. Solo Salva que nos va a explicar por qué le traen hasta ahí. Pa, a mí me sigue erizando escuchar ciertas partes de esta canción. Yo le tengo que agradecer muchísimo a un programa que se transmitía en el mediodía, capaz que lo conocen, Meridiano Juvenil se llamaba, que a mí me acercó un montón, porque en mi casa se escuchaba música en español nada más. Digo, era como, nadie escuchaba música en inglés. Y Meridiano Juvenil introducía un montón de bandas. Ahí conocí Jethro Tull, conocí un montón de bandas que después me partieron la cabeza. Y me encontraba mucho. Yo llegaba a la escuela a las 12 de mediodía y llegaba justo para poner el programa. Y siempre tenía cassette virgen, cassette vírgenes, para poner rec en el momento que pasara algún tema. Y me acuerdo que este justo lo agarré y después fue como una enfermedad, una adicción a esta canción, como la repetía, siendo un gurí chico, ¿no? Y ahí me di cuenta que me encantaba Nina Simone y después la encontré por otros lados, busqué música de ella y toda la obra de ella me encanta, me fascina y me remite a ese, como que siento la nostalgia mucho más que por la canción, por la situación esa de estar al lado de la radio escuchando Meridiano Juvenil esperando para grabar el temita y me encantaba esa dinámica, ese momento. Bien, esos momentos siempre quedan como marcados, ¿no? Cuando escuchás una canción que te vuela a la cabeza, yo ponele si, yo no elegí canciones, pero ponele me saqué la responsabilidad encima. Creo que la vez que me pasó eso de como de no parar de escucharlo fue la primera vez que escuché Smell Like Teen Spirit de mi hermana. Sí. Tipo, la escuché 10 veces seguida. Y bueno, me acuerdo muy claramente. ¿Algo que quiera agregar de Nina? Comparto absolutamente. Me trajiste lo de grabar en el cassette. Yo hacía lo mismo y de hecho me acordé que mi abuelo con los años se enojó mucho. Yo después de la escuela iba a la casa de mis abuelos porque mis padres trabajaban, entonces me cuidaban un rato más y le he arruinado cassettes de tango a mi abuelo por grabar de la radio canciones que a mí me gustaban y jugar a la radio robando canciones de las otras radios con mi hermana, pasando las canciones como esto que estábamos haciendo ahora que nos gustaban. Y no descubrí así a Nina Simone, pero también la gasté, la amo. Pero me trajiste un recuerdo nostálgico a mí también. Qué bien. Muchas radios muy botonas que te ponían una como un bumper ahí en el medio o el locutor te la pisaba ahí a lo último para evitar que la grabara, ¿no? Claro. Los comienzos de la guerra contra el piratismo. Piratas de 4 sí, y 8 años. Primeras prácticas de piratería, ¿no? Sí, tal cual. Distingan a los piratas de 11 años. Y bueno, y eso de poner la locución encima de del tema también era como la marca de agua de las fotos, ¿no? Como saber de dónde habían sacado ese audio. O sea, si lo grababan, el que tenía la licencia era la radio, esa, para pasar. Claro. El otro era pirata, el que no, quien no fuera esa persona. Bueno, pasamos a otro tema. Moa, te toca. Bueno, yo elegí como segundo tema una samba, samba soltera, que en realidad es del Cuchi Leguizamón, pero la versión que elegí es de Mariana Baraj. No sé si la conocen. Sí. Bueno, escuchémoslo. Este traje, con esta camisa y este sobre todo. Este saco sport con este pantalón y esta gabardina. Vista como quiera, en los cuatro haces siempre es fácil. Tenemos todos los créditos. Los cuatro haces, moda muy acreditada. Es fácil. Y con créditos es más fácil aún. Thank you. cuerpo derrumbado de su añosa soledad. Pobrecita, la inesita, tiende ancho y duerme solita, sus manos van algo velino bordado, viven en sus sueños los recuerdos que aromaron de caricias tiempos de su mocedad. Pobrecita, la inesita, tiende ancho y duerme solita, sus penas van persiguiendo. Este colchón musical. La Inesita. La Inesita es una señora nostálgica para mí, de que recuerda su juventud con nostalgia. Pero este tema para mí, como reúne al Cuchi Leguizamón, que es un compositor que a mí me llegó mucho cuando me empecé a interesar en el folclore así latinoamericano en general. Y empecé a experimentar con un grupo de amigos que armamos un grupo de música de folclore para empezar como más que nada a conocer esa música. Y bueno, yo soy de La Plata y allá en ese momento también empezamos a conocer a músicos así contemporáneos a nosotros, por ahí gente más grande de otra generación que estaban como trayendo cosas de raíz folclórica, pero dándole como una impronta nueva, como fresca, original. Eso me pasó un poco con Mariana Baraj, por eso traje esta versión. Que a mí, yo escucho este tema y me lleva a ese tiempo de como de estar rescatando algo viejo o algo como de la raíz, pero refrescándolo y descubriendo como nuevas versiones, inspirándome en gente que estaba haciendo eso, inspirándonos, porque fue algo que lo viví muy grupal, muy colectivamente, como Mariana Baraj y muchos tantos otros artistas y experimentándolo nosotros y conociendo como más. Yo como en ese momento cantaba y bueno, conecté también mucho con esta versión porque me gustaban mucho las versiones así originales que hacía Mariana desde el canto, desde la percusión, aunque justo este tema no. Y bueno, a mí es como que me conecta con ese registro de la nostalgia, como el tema para mí tiene una carga como nostálgica, como un contenido nostálgico, y a mí también me interpela desde una nostalgia diferente, pero nostalgia al fin. Doblemente nostálgico. Sí. ¿Algo que quieran agregar, muchachos? No conocía, está muy bueno, me curió bastante escucharlo. Voy a seguir después, voy a anotar nombres para llevarme. Yo conocía a Mariana Baraj, no conocía esta versión, esta canción, me pareció bellísima. Me gusta el estado que te deja como ahí, sedado. Bueno, ahora me da la impresión que la próxima canción no, justamente es todo lo contrario, ¿no? Hola. Bueno, igual estás medio más tranqui. Nada, hace 2 o 3 días, no me acuerdo, ahora se cumplieron como 25 años de la salida del Dummy, del disco de Portishead, el primer disco de Portishead, que para mí también es otra banda que me explotó la cabeza y me hizo cambiar mucho también cosas que hasta ahí ese momento pensé que sabía de la música. No, no sé, estuvo bueno ahí. Particularmente un disco que salió después, ahí en el 2008, que es el Third, que para mí fue el mejor disco del año 2008. Tipo, así, salado. Pero traje hoy un tema que está en el que es en vivo en Nueva York, no me acuerdo, New York, Roseland, New York, y se llama Sortime, y es una versión en particular de las dos que grabaron esa noche, que es la más movidita, que está muy buena, y dice así. Presenta Puntal, Puntal de la técnica europea. Turbocirculador de aire Puntal. El primer turbocirculador de aire del Uruguay. Puntal, Puntal, Puntal. Para un tiempo mejor. Lo bueno el tiempo lo valora. Adquiéralo en los distribuidores autorizados Puntal. To Querido, ¿por qué apareció esta canción? Porque Portishead hizo un bandún, otra banda que inventó bastante y cambió bastante la regla del juego en un momento, y que después tuvieron la capacidad encima de reinventarse varias veces, no sé, una banda que me gusta mucho. Reinventarse en el mismo concierto, ¿no? Claramente. Y aquí hacen lo que quieren, no se bancan mucho el tema de las reglas del juego, de la producción del negocio, y chao, sacan un disco cada 10 años y un videito casero cada 8 meses. Está bueno. Bien, por ahí, ¿a qué época de tu vida te transporta? Pues esto, las finales de los 90, va, 90 y pico, en realidad, 96, por ahí. 97 creo que sale el Roseland, sí, 95, 96. Ahí Tricky, estos, Massive Attack, inventaban ahí un montón de cosas. Esa época, está bueno. Bien, ¿algo que quieran agregar, Ulises? Coincido que es... Bueno, a Portishead no llegué a ver, pero sí llegué a ver a Massive Attack hace unos años y fue una experiencia inolvidable. Nunca, para mí era como seres que bajaban de un ovni, tocaban y se iban. Y toda la experiencia fue extraterrestre. Eso sentí. Sí, yo soy de los que le llegó retarde el trip hop y toda la movida. Esa, que en su momento creo que cuando apareció tuvo más influencia en MTV, no le presté mucha atención. Después, bueno, ese disco, el Third, de 2008, es tremendo disco, ahí como que me metí más y conocí a través de Portishead también Massive Attack, pero como que en el momento en que estaba la ola no me acuerdo de no haberle prestado mucha atención, pero es un bandón tremendo. Sí, atrás de esto salieron 700 millones de banditas, ¿no? Con la chica cantando y los chicos haciendo electrónica, claro. Como fusión, inventaron un fucking estereotipo, pero tal, ellos justamente ellos mismos quisieron, dijeron no queremos esto. Claro, ¿verdad? Se corrieron de ese lugar. Exacto. Bien, segunda ronda completa, entonces vamos con la última de Salva. Sí, y aprovecho para saludar porque yo me tengo que ir después, ¿está? Sí, me encantaría quedarme a escuchar las canciones que eligieron, pero no puedo quedarme más tiempo. El tema que elegí es de Elliot Smith, un cantautor zarpado para mí, que fue de hecho el que me condujo más o menos hacia la canción, a componer, a animarme a hacer cosas, ¿no? Y la canción se llama Waltz número 2. Para sentir el nuevo empuje de la juventud y siempre estar a la vanguardia con la novedad, póngase usted el nuevo vaquero. Para West. Siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero Far West. Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo vaquero Far West. Gonna love you. Bien, y Elliot Smith es lo que nos dejó Salva, que se fue, nos clavó una canción en el corazón. Y bueno, no sé que quieren agregar algo sobre Elliot Smith. A mí me encanta, y me encanta este legado que dejó Salva. Comparto, estaba en mi lista también, en las 25 que elegí para llegar a 3, estaba Elliot Smith, así que lo he escuchado mucho, conozco esta canción y una historia trágica, pero la música queda y para mí es, creo que sí, me conecta con también como con esa faceta del cantautor, de las canciones que yo, cuando lo escuchaba más a Elliot, no estaba yo en esa, no componía ni tocaba la guitarra, estaba en otra experiencia, pero sí después con el tiempo conecté yo con eso y definitivamente hubo ahí, quedaron como influencias. Porque escuché Lo Gasté también. Claro. No, yo llegué bastante tarde a Elliot Smith, la verdad. Un nombre, sí, un nombre, de esos nombres que están ahí, pero nunca capaz le prestaste atención. Está bueno estos encuentros porque me llevo nombres y escucho cosas que tal vez por ahí no escucho. O sea, está bueno conocer. Bien. Hoy te llevas unos cuantos. Hoy llevo unas cuantas cosas, sin duda. Sí, todos creo. Sí, yo también. Bueno, sí. ¿Y con cuál cerrás tu selección, Mo? Y yo voy a cerrar con Horses in My Dreams de PJ Harvey. Fue mi mujer la que primero probó Solven y me convenció. Hoy por hoy es lo único que tomo para el dolor de cabeza. Solven, sin ácido, para dolor y fiebre. I have moved my PJ Harvey, la gran PJ Harvey. ¿Qué nos puedes decir de ella y de esta canción en particular? Y de ella hubiese puesto miles de temas. ¿Cuál elegir? Sí, ella es la razón por la cual en algún momento se me cruzó por la cabeza agarrar una guitarra eléctrica, pero en gran parte seguramente fue por ella. Y esta canción en particular, bueno, cuando pensé, oh, nostalgia, o sea, había una consigna, céntrate, no puedes poner todo el tiempo. bueno, va, yo le presto mucha atención a las letras y esta letra me... Cuando la escuché, la escuché realmente, fue en un momento de mi vida donde me interpeló así absolutamente y fue como así de muchas canciones que puedo tomar de ella, es como que esa me conecta con esta... no sé, sensación de nostalgia de un momento en el cual un ser a través de la música me conectó a una sensación de libertad. Tipo, la imagen de caballos en mis sueños y lo que dice la letra, si tienen el tiempo de leerla y traducirla si no saben inglés. Bueno, a mí me quedó así muy en claro el mensaje. La música me parece como también... me hace entrar como en un mundo que como que siento que me le está hablando a mi esencia, ese chan, chan, chan, chan, como habla en mi idioma. Me interpeló así y tipo quedó ese momento, ese crash que tuve con ese tema y por eso se me vino con como la nostalgia. hasta le hice una obra de danza con esta música, como que fue muy prolífera mi relación con esta canción de PJ. Y a PJ la amo. Bien. Me encanta porque, bueno, los tres que estuvieron acá son músicos, que fue una cosa que no se planeó, que fue como una convocatoria abierta y bueno, cayeron ustedes. Todos asocian a las canciones como a un momento determinado en su carrera musical también, como cuando agarré la guitarra, cuando agarré el piano, cuando agarré la guitarra eléctrica, cuando descubrí a Portishead, no sé... Cambia los paradigmas musicales, ¿no? Claro, exacto. Tenés un montón de ideas y viene uno y te pega un cachetazo. Tal cual. Escucha esto. Está bueno. PJ Harvey. Me encanta. Es una cosa. Es una señora totalmente. Para mí es una la reina del rock, tal vez. Para mí, no sé. Capaz que me pegan. No, pero yo... para mí es lo mejor. Ahí con Patti Smith, capaz, alguna más. Pa, pero me gusta más la PJ, no sé a mí. Sí, sí, sí. Bueno. Son como. Es como una mezcla ahí entre David Bowie y Bob, hecho mujer, y una energía que tiene, es impresionante. Justo estoy escuchando los temas y recordando algunos temas de ella que hacía tiempo que no escuchaba. De vuelta a este tema en particular, lo mismo pasó con Fiona. Este tema en particular nunca tal vez le había prestado la atención que le presté ahora. Y está bueno para volver a escucharlo, sin duda. Pero está, gran tema, y sin duda es una de las artistas más zarpadas del rock. Sí. Bien. Cerramos entonces con la última canción de Dust. Te voy a pedir que sí hagas la introducción y la justificación antes, así nos vamos con la canción y bueno, rompemos todo. Y nada, bueno, pateé el tablero de nuevo. Me acuerdo cuando un día yo estaba en mi laburo y vino un amigo, no sé, yo tenía 24 capaz, 23, no sé. Y vino un amigo así, me pateó la silla y me dijo, escucha esto, que es una demencia, que no puedo creer lo que acabo de escuchar. Un amigo también era músico, también tecladista. Tal vez la persona que me... hizo darle bola y meterme a tocar teclados, Mario. Y vino loco y dijo, escuchá esto, no sé qué. Y me encajó System of a Down. Y mi vida no fue lo mismo nunca más. Y a partir de ahí me grabé un montón de discos y los tenía conmigo en el Discman y me acompañaban los grandes y largos viajes que yo hacía desde la Ciudad Vieja hasta ya casi Paso Carrasco, Malín Norte. Y ahí me escuchaba prácticamente todo el Toxicity de punta a punta. Y bueno, Chop Suey. Por favor. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, esperemos que en algún momento se repitan estas instancias. Así que bueno, Santi, chau, soy. Cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción, con la nostalgia y con la cultura. Es una propuesta de las radios del Uruguay para todos sus días. We'll be right back. Amigos hayan disfrutado tanto como nosotros, que hayan pasado un buen momento. Les agradezco a ustedes no solamente la compañía, sino haberme podido integrar a este precioso núcleo. Y ojalá, hago votos, para que nos volvamos a encontrar todos con propuestas tan nuestras y tan lindas. Buenas noches. Quédese en Encuatro para ver Telenoche 4, segunda edición. E inmediatamente después, Video Match.